servir de aspecto de garabato. ¿Era garabato un pato? Sus patillas sugerían lo contrario. El garabato, todas las cosas daban de sí. Su madre Aurelia le conocía bien y lo decía a menudo: ¿qué será de garabato si siempre anda con zapato? Y lejano sueño de garabato, cada noche y cada rato. Un verano, garabato tuvo lo mejor. Siesta, vino y tenedor. Pero de eso hacía mucho tiempo, y ahora no está pomposo, ya no estaba cerca. Garabato recogía miles de hojas azucaradas. Extraño proceso, interlineal. Este que dio garabato, un progresivo vaivén, hasta alcanzar su actual humilde aspecto.